Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva etapa y a este nuevo recomenzar de Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Esta semana intentaremos dar una vuelta por nuestro continente y también por el territorio más cercano, por nuestro país, porque la situación se pone jodida, más jodida en algunos lugares que en otros. Con esto de la pandemia, las acciones por parte del Estado cambian y según sean de una manera u otra, quienes pagan el pato son la gente más pobre o se resguarda un poco más. Vamos a estar dando una vuelta, por eso les decía, por nuestra compañera en Brasil, Mariana, una compañera que es doula, partera, que está trabajando en el sistema de salud de Brasil y que nos va a contar un poco. Pero también nos vamos a ir a Ecuador, a otro de los países que tiene un presidente que apoya claramente el neoliberalismo y que está sufriendo o haciendo sufrir a su pueblo una terrible situación. Vamos a estar dando una vuelta también por nuestro país. Así que les propongo que arranquemos con un poco de música y enseguida nomás empezamos con esta vuelta por los ojos de nuestra América. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavirat narabachirat narabachirapam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padabadavirat narabachirat narabachirapam. ¿Dónde está la libertad que aparece cuando hacemos ese cuando hacemos ese cuando? Tanto dolor, tanta risa que crece. Tanto tiempo tienes, tanto esclavo suelto que quiere bailar. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Vente pa' aquí, no me dejes solito. ¿Dónde está la libertad que aparece cuando hacemos ese cuando hacemos ese cuando? Tanto dolor, tanta risa que crece. Tanto tiempo tienes, tanto esclavo suelto que quiere bailar. ¿Dónde está la libertad que aparece cuando hacemos ese? Vente pa' aquí a charlar un poquito. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Thank you.

vida tá sendo boa agora. Cantar, chegar perto de Deus, perto de Deus, perto de Deus, perto de Deus. Me dê sua mão agora. Cantei, senti que a vida tá lá fora. Cantar, voar, eu te vi. As chances que uma vida pode dar pra alguém. Cantei, assim senti que fui muito mais além. Salidas populares de Radio La Negra, recorriendo el país a través de los ojos de las organizaciones y los medios compañeros. Bueno, y como les anticipábamos al principio, ahora nos toca irnos para el lado de Ecuador, este pequeño país que tiene la particularidad de estar a la mitad del mundo, como les suele gustar decir a los quiteños y quiteñas, y que tiene una historia que vale la pena recordar, una historia que viene en algún sentido siguiendo los pasos de Argentina. Les tocó después de que nosotros hayamos vivido el menemismo una invasión neoliberal que vino después de una serie de levantamientos populares muy interesantes y muy importantes. Y la respuesta fue tan mala, tan negativa realmente, que terminó con el país dolarizado, con la privatización de la mayoría de sus bienes sociales y, bueno, con una situación bastante lamentable, ¿no? Con una militarización en gran parte de las ciudades y pueblos, habituando, acostumbrando a la gente a encontrarse con policías con armas largas en las puertas de cada negocio, de cada shopping, de cada galería. Esto que a nosotros nos puede parecer totalmente raro y absurdo, es una costumbre ya en Ecuador desde más o menos 1998-99, en que allí la oleada neoliberal terminó con, bueno, con un presidente exiliado que intentaba aplicar el neoliberalismo, un levantamiento popular, ese levantamiento popular que abarcó a los pueblos originarios y al sector militar, y que fue traicionado por el sector militar justamente, y que después tuvo varias vueltas, ¿no? Llegó Correa, Rafael Correa, al poder luego de muchos años de neoliberalismo, y bueno, y el imperio no se lo perdonó y no permitió que Rafael Correa siguiera. Le tendió una cama, una trampa, le dejó un sucesor que tenía un apellido que prometía Lenin Moreno, pero que en realidad fue realmente un gran traidor al pueblo ecuatoriano y que hoy está sufriendo el pueblo ecuatoriano. Vamos a escuchar a Enrique, quien es un argentino que está viviendo allí, en Baños, un pueblito cerquita del sur de Ecuador, hacia adentro, hacia la cordillera, donde está viviendo hace un buen tiempo, y que nos puede hacer un análisis de la situación de la pandemia, pero también de la situación sociopolítica y económica de este país de nuestra América. Vamos a escuchar entonces a Enrique. Hola, Javier. Bueno, vamos a intentar hacer un resumen de lo que se vive acá en Ecuador. Tenemos que hacerlo más o menos juntando lo que es el COVID con lo que es la realidad política económica de acá, porque si no, hacerlos separados no se entendería realmente, porque tenemos que tocar lo político para darte un informe del COVID. El COVID fue terrible. Se instaló en todo Ecuador, y como no hubo respuesta del gobierno ninguna, absurda, y esto ya viene de años atrás, entonces el resultado fue tremendo. Todos recordarán las imágenes de Guayaquil con los muertos en la calle, apilados los cadáveres en bolsas, la genialidad de la gobernadora de Guayaquil, que puso contenedores para al lado de los hospitales, para entonces ahí meter los muertos. En fin, un desastre. No había camas, no había respiradores, no había oxígeno, nada. Fue terrible. Esto responde a un modelo político. La ciudad de Guayaquil está manejada por el partido, ahora se llama Madera de Guerrero, pero es el Social Cristiano, es el partido de derecha de Guayaquil, de años atrás, coronando siempre una consigna que decía el modelo exitoso. Modelo exitoso para los ricos.

latinoamericano, nacido en Perú en junio de 1894, el 14 de junio. Y vamos a estar compartiendo este audio, decía, un poco con la intención de repensarnos, de repensar nuestra actualidad, nuestra realidad y nuestras posibilidades de transformación social en nuestra América. Los y las invitamos a escuchar entonces el audio que prepara Radio La Negra sobre José Carlos Mariátegui. Escritor y periodista peruano, apoyó las luchas obreras y se pronunció en contra de la explotación indígena. Censurado y perseguido, fue enviado a Europa, donde se nutrió de los ecos de la Revolución Rusa y conoció las luchas obreras de Italia. Intelectual y militante creativo, abogó por la politización del maestro y sentó las bases del marxismo latinoamericano que, según él, debía ser creación heroica y cuya inspiración había que encontrarla en nuestra América. Dijo José Carlos Mariátegui: la revolución no es solamente la lucha por el pan, sino también la conquista de la belleza. José Carlos Mariátegui nace en 1894 en Moquegua, al sur de Perú. Mariátegui deja atrás la idealización romántica del indio del pasado incaico, que solamente consideraba al indígena como un ser autóctono al cual debía respetársele su forma de vida, para proponer el problema del indio en el presente que le toca vivir, como una problemática social y económica. Se plantea la necesidad de construir la nación desde una visión inclusiva del indígena, y para esto es necesario pensar otro vínculo pedagógico que le dé lugar al indio como sujeto político. Aquello que Mariátegui planteaba, de que no era posible erradicar el analfabetismo, pensar en la democratización de la educación de los indígenas, si en paralelo no se discute el problema de la tierra. Discutir el problema pedagógico-político de los pueblos indígenas es discutir el acceso a la tierra y el reconocimiento de sus derechos como pueblos, incluso preexistentes a los estados-nación. Y crea el Partido Socialista Peruano, más cercano a los lineamientos de la Tercera Internacional. Ese mismo año, José Carlos Mariátegui publica su famoso Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, uno de sus libros fundamentales y aún vigente para la reflexión sobre la situación latinoamericana. Al respecto, en su advertencia expresa: mi pensamiento y mi vida constituyen una sola cosa, un único proceso. Y si algún mérito espero y reclamo que me sea reconocido, es el de también, conforme un principio de Nietzsche, meter toda mi sangre en mis ideas. El problema del analfabetismo del indio resulta ser, en fin, un problema mucho mayor que desborda del restringido marco de un plan meramente pedagógico. Cada día se comprende más que alfabetizar no es educar. La escuela elemental no redime moral y socialmente al indio. El primer paso real hacia su redención tiene que ser el de abolir su servidumbre. José Carlos Mariátegui denuncia el modelo educativo liberal el cual reduce el problema del indio a la cuestión educacional y no lo aborda como problema social y económico. El pedagogo moderno sabe perfectamente que la educación no es una mera cuestión de escuelas y métodos didácticos. El medio económico-social condiciona inexorablemente la labor del maestro. Mariátegui encontraba en este modelo educativo liberal un modo de legitimar al sistema latifundista basado en el gamonalismo, que era una jerarquía de funcionarios o intermediarios que se ponía al servicio del latifundio para mantener un régimen de explotación del indio y así sostenerlo en la opresión y la ignorancia. La redención del indígena y de la clase trabajadora solo será posible poniendo fin a la explotación mediante un cambio en la propiedad de la tierra y los demás medios de producción. De allí entonces que se vuelva preciso denunciar el trato dispensado a los indígenas en lo que Mariátegui entiende como una línea de continuidad entre el virreinato y la república. La educación nacional, por consiguiente, no tiene un espíritu nacional, tiene más bien un espíritu colonial y colonizador. Yo tengo la impresión que Mariátegui era anacrónico, en el sentido de su época no podía ser leído. Vos lo lees y te da la impresión, digo, Siete ensayos fue un libro que no tuvo impacto en el momento. Digamos, el Partido Socialista no solo desmariateguiza porque Mariátegui muere, sino porque ya había perdido. Digamos, había sido derrotado, todas sus hipótesis políticas habían sido derrotadas. O sea, que el problema de esa obra es que es anacrónica, es inactual en el momento que se escribe, y es actual posteriormente. Es una cosa, es muy raro eso, pero pasa con muchas obras, digamos, que a su época no le pueden hablar o dicen cosas que nadie puede escuchar en ese momento y que sí le hablan a las generaciones posteriores. Construir en última instancia un sujeto sentipensante, afectivo, pero también que pueda ser riguroso en clave de análisis concreto de esa realidad tan compleja, decir, que es la realidad contemporánea. Yo diría que la idea de construir un socialismo original, autóctono, y pensarlo de manera integral como alternativa civilizatoria, y no solo en la clave de una impugnación a la dimensión económica de la explotación. Hoy más que nunca, ese planteo de Mariátegui de pensar que la crisis que se vive a nivel global, que sufre la sociedad toda, es una crisis de valores, es una crisis política, es una crisis socioeconómica, es una crisis cultural, y por lo tanto la respuesta en clave de un proyecto alternativo también tiene que ser integral, tiene que involucrar a todas las dimensiones de la vida cotidiana, y en ese plano Mariátegui tiene mucho para decirnos. Se trata de no copiar ni de calcar, como decíamos al comienzo, sino de pensar al socialismo como una creación heroica de los pueblos de nuestra América. José Carlos Mariátegui, periodista, intelectual y militante, defensor de los obreros y campesinos oprimidos, nos deja el deber de reflexionar sobre nuestra realidad latinoamericana para repensarnos desde nuestras riquezas y para conquistar la belleza. Allá por donde el volcán tiró bella la volcana, cuando apenas sale el sol tempranito en la mañana, se ve a lo lejos pasar la columna miliciana, se ve a lo lejos pasar la columna miliciana, de gente para junto Madrid, para liberación nacional. apenas de periferia en la zona popular. Su papagayo en la mano por lo que pueda pasar. Si el enemigo se acerca rápido, da la señal. Con una vara de cuete a los compas del lugar. Con una vara de cuete a los compas del lugar. De frente para Mundo Martí, para la liberación nacional. Vanguardia decidida del torrente popular. Unidos en la lucha hasta la victoria final. De cafetales la artillería pesada defiende con gran valor nuestra zona liberada. Defiende con gran valor nuestra zona liberada. De frente para Mundo Martí, para la liberación nacional. Vanguardia decidida del torrente popular. Unidos en la lucha hasta la victoria final. Intervienen como hicieron en Vietnam, destruyendo poblaciones con cañones y napalm. Si los marines invaden con sus tanques y aeroplanos, a ver que se operan, pues. Aquí encontrarán su tumba, como dijo Cayetano. Aquí encontrarán su tumba, como dijo Cayetano. De frente para Mundo Martí, para la liberación nacional. Vanguardia decidida del torrente popular. Unidos en la lucha hasta la victoria final. Corresponsalías populares de Radio La Negra, recorriendo el país a través de los ojos de las organizaciones y los medios compañeros. Y ahora les proponemos venirnos un poco más acá del más acá, más cerquita que lo que te puedes imaginar. Venir a El Bolsón, a donde si uno dice Bolsón hay un par de cosas que nos identifican. Una de ellas es la feria regional, artesanal, y la otra es la actividad cultural que tiene este pueblito perdido en el medio de la Patagonia y que sin embargo tiene una actividad cultural tremenda. Una actividad cultural que fue fomentada y difundida y programada y organizada y estimulada por un grupo de compañeros que se fueron agrupando en la Asociación Artístico-Cultural Sur. Esta asociación que ya lleva, bueno, muchísimos años aquí en la comarca, y que cuando la Escuela de Bellas Artes estaba en riesgo de cerrar, no dudaron en transformar ese espacio en un centro cultural que hoy es el Centro Cultural Eduardo Galeano. Ahí se crearon y se armaron un montón de historias, un montón de luchas, un montón de cosas de esas que han hecho que Bolsón se conociera. De la Asociación Artístico-Cultural Sur sale la Murga Guacha del río Quenquentreu, sale la Carpa Teatro, sale el Centro Cultural Eduardo Galeano, salen tantos proyectos lindos que bueno, hoy están en una situación particular por esta cuestión de la pandemia, ¿no? Donde las artes escénicas han sido las primeras en tener que frenar su actividad y posiblemente las últimas en volver. Por eso nos comunicamos con Pablo Giordano, quien nos va a contar y a presentar un video que está circulando por YouTube y que pueden ver en nuestra página de Prensa del Pueblo, y que les recomendamos y les pedimos también que lo abran, lo miren, le pongan un me gusta, lo difundan, porque es la forma en que hoy la Asociación Sur está visibilizándose y haciendo posible sostener el espacio. Escuchemos a Pablo Giordano. Hola, ¿qué tal? A toda la audiencia, a los vecinos de Bolsón que escuchan este programa. Yo soy Pablo Giordano, soy parte de la comisión directiva de la Asociación Artístico Cultural Sur, más conocidos como la gente del Galeano, el grupo de Galeano, del Eduardo Galeano, el Centro Cultural. Pero la Asociación Sur es el Centro Cultural y es el proyecto Carpa durante el verano, es la asociación también Varietés Barriales, espectáculos que llevamos a los barrios, también son los talleres que se dan durante el año. La Asociación Sur, Artístico Cultural Sur, es un montón de proyectos, son proyectos como el Festival de Clown o el Festival Andanzas, y en ese gran barco que es la Asociación Sur, una de las partes más importantes y más conocidas es el Centro Cultural Eduardo Galeano. Estamos compartiendo un video por YouTube, que por lo que me dicen los compas de la radio se va a escuchar el audio de ese video. Lo pueden buscar en YouTube, en el canal del Centro Cultural Eduardo Galeano. Es un video donde contamos un poco qué somos, de dónde nacimos y para dónde queremos ir. Es un video institucional que se armó hace un par de años, está recién terminado de editar, pero era con imágenes que van a reconocer los que lo miren o los que escuchen, con cosas de otros momentos, no desde este año. Pero nos sirve institucionalmente para presentarnos. Y esto tiene que ver con una necesidad puntual del proyecto, que es el apoyo económico que se está brindando desde distintas entidades nacionales y provinciales a los espacios culturales. Se está dando un apoyo económico porque nosotros no podemos funcionar en tiempo de pandemia, en el aislamiento obligatorio, no podemos dar talleres, no se puede hacer obras de teatro, no se pueden hacer recitales, o sea, toda la movida cultural se frena, y es mucha gente que vive de esa movida cultural, que trabaja, que son trabajadoras y trabajadores de la cultura, y quedan en una situación muy, muy mala económicamente. Quedan trabadísimos su desempeño anual y su situación económica muy vulnerable. Entonces, estamos pidiendo estos subsidios y estamos haciendo todas las gestiones, y nos están pidiendo, desde estas entidades, quieren conocer cuál es el alcance social. Además de lo que nosotros podemos informar, quieren vernos en las redes, quieren vernos el rebote de nuestra manera de comunicarnos con el entorno. Y la verdad que somos bastante giles en esto, y digo giles porque nunca usamos mucho las redes para publicitarnos, porque nos hemos hecho siempre del contacto radial o el contacto cara a cara o con los vecinos de la comarca. Así que estamos empezando a aprovechar un poco mejor las redes, y acá la invitación a que si les gusta el video lo compartan, si les gusta el video le den esos likes que suman a la movida de apreciación positiva de nuestro proyecto. Eso es todo, gracias a la radio, a los cumpas, a las cumpas que están en esto, les agradezco de corazón, y bueno, seguimos, y Sur tiene cuerda para rato, y pronto van a haber novedades y vamos a activar todo lo que se pueda. Les mando un abrazo. Sur fue una escuela, fue y es una escuela. No dejó de ser escuela este espacio. O sea, la idea de cerrar la Escuela de Bellas Artes fue una idea que tuvo un gobierno. Pero esto sigue funcionando como escuela. Yo me parece que en eso el lugar se ve que fue deseado como escuela y sigue funcionando. Escuela de muchas cosas, no solamente en lo artístico. En lo humano, básicamente. Sur no es esto solamente, digamos. Esto es Galeano, ¿no? El espacio físico. Sur es escuela, aunque no es un espacio físico determinado. Porque también Sur creció. Que eso quizás es más nuevo. Sur creció a tener otras dimensiones, que también educan y forman. Porque la carpa que se arma en el verano, porque los proyectos, porque los eventos también son momentos de Sur. Y todo eso sigue enseñando y sigue sumando. ¡Señores, quiénes son ustedes! ¡Pelados! Ah, aplauso, por favor. Es un lugar de contención, de fuerza también, ¿no? Como un lugar donde venir a tomar energías, venir a dar y realimentarse también. Con lo que uno da, siempre también se vuelve con más, en realidad. Clásicos, todos clásicos y todo con éxito, viejo, ¿te acordás? Sí, sí, hasta que llegaron esos muchachos, ¿qué te cuento? Lo de la JJ. Eso, efectivamente. Sí, Juventud Hippie, que le decía. Sí. Pero qué molesto. Venían todas las reuniones, venían a decir que ellos querían presentar una moción de desorden. Y nosotros que no. No, con la juventud no queríamos saber nada porque ya teníamos nuestras tradiciones, nuestra antigüedad, ¿no? Nuestros miembros, que no eran muchos, pero eran fieles. Puro bochinche, hasta que un día le pusimos un ultimátum, le dijimos, ¡no pasarán! Sí, porque andaban así todos pintarrajeados, ¿no? Y decían, ¡nosotros queremos hacer una murga en el barrio! El maestro era el compañero que teníamos al lado, todo era ensayo y error. Entonces juntarnos también fue como darnos un poco de fuerza, ¿no? Como sentir, bueno, qué sé yo, no somos mucho, pero somos esto, ¿no? Un encuentro de amigos, como que diríamos que estábamos en alta mar y cada uno juntaba su maderita para hacer una balsa y sostenernos a flote. La murga vino, la murga vino. Asociación Sur a mí me ha dado un gran aprendizaje en relación a lo que es escuela y posibilitador, como a mí me abrieron las puertas, yo pude sumarme y aprendí un montón de cosas, de cómo moverse en un espacio y cómo poder administrarlo para que la gente pueda usarlo. Así que bueno, esa la parte de escuela es lo que me significa Sur para mí. Gol. Aprende un montón de cosas. A enseñarlas también. Es una responsabilidad también. El mensaje que se me ocurre decirle a las personas que se acercarían a este espacio va en relación al aporte de hacer magia para el espacio. Para el espacio que habitamos todos. Al final del camino

corresponsalías populares de Radio La Negra, recorriendo el país a través de los ojos de las organizaciones y los medios compañeros. Por último, vamos a estar compartiendo la palabra de nuestros queridos y queridas laburantes de Facimpat, la fábrica ceramista de Neuquén, recuperada por los y las compañeras trabajadoras de la ex Sanón. Allí Gloria Godoy va a estar contándonos un poco cuál es la situación de esta otra fábrica expropiada, no por el Estado, sino por sus laburantes. ¿Y qué pasa con el Estado en estas fábricas en donde el manejo de la fábrica está en manos de los laburantes? ¿Hay ayudas financieras? ¿Hay créditos disponibles? ¿Hay compra de materiales para obras de infraestructura estatal? Bueno, esto nos va a contar ahora Gloria Godoy, laburante allí de Facimpat en Neuquén. Bueno, hola Javier, buenas tardes, hola a toda la audiencia. Comentarte un poco que nuestro pedido todavía está vigente, lo que seguimos pidiendo, ¿no?, exigiendo, y más ahora vemos lo que está pasando con el tema este de la expropiación de Vicentín, que estos grandes grupos empresariales siempre se llenaron los bolsillos de beneficios desde el gobierno de Macri hasta el gobierno ahora actual, que lo salva con esta expropiación, ¿no? Nosotros eso lo vemos como una estafa también a todo el pueblo trabajador y a todo el pueblo argentino, y más para nosotros, ¿no? Porque nosotros ya desde muchos años ya que venimos pidiendo, bueno, nosotros tenemos la expropiación, que la luchamos por muchos años, pero vemos los compañeros de la cerámica Neuquén y la cerámica de Cutralcó, que son también compañeros ceramistas, ellos no tienen sus papeles en regla y están luchando todo el tiempo pidiendo la expropiación. Bueno, con respecto a las gestiones obreras, nosotros seguimos exigiendo lo que a los grandes empresarios se les está ayudando con el tema de pagarles el 50% de los sueldos a los trabajadores, a sus trabajadores, que son grandes empresarios, como Blaquier, como Techín, que inclusive los mismos empresarios, los mismos gerentes de esas empresas recibieron el famoso ATP, que es un dinero que se les paga, ¿no?, a cada trabajador. Bueno, los gerentes de esas empresas, que yo creo que para nada necesitan, recibieron esos como tipo regalos, ¿no?, para nosotros. Y nosotros eso todavía, las gestiones obreras, tanto las gestiones obreras ceramistas de acá de Neuquén, como a las gestiones obreras que están en Cava, también Mardi Gras, los compañeros de World Color, tampoco han recibido nada de parte del Estado, porque se nos entrecruzan con un salario social complementario que se nos estaba pagando de 8.000 pesos, 8.500, que no todos los trabajadores de la fábrica de Sanón lo están recibiendo, porque hay muchos que se les está ayudando con un plan de 6.000 pesos, que no se compara a lo que se les está pagando a los empresarios para sus trabajadores, ¿no?, que son de 16.000 pesos, creo, lo que se les está pagando en los ATP. Así que nosotros seguimos exigiendo eso, exigiendo que a las gestiones obreras, a las fábricas recuperadas, se nos pague, se le haga lo mismo que se está pagando a los grandes empresarios, ¿no? Esas ayudas que se les están dando, que ellos jamás tuvieron pérdidas, jamás tuvieron nada de pérdida y nosotros la estamos remando como cooperativa, como gestión obrera, la estamos remando todos los días. Si no vendemos, no podemos producir, no podemos vender. Entonces la situación nuestra es bastante grave. Lanzamos una campaña solidaria para juntar fondos, ¿no? En una cuenta del Banco Credicop para poder seguir llevando nuestro plato de comida a cada hogar. Somos las gestiones ceramistas, somos 400 obreros, o sea, son 400 familias que dependen del trabajo ceramista. Y nosotros, las Cerámicas Anón, estamos en peores condiciones. Así que exigimos eso y exigimos también, como se le hizo a Edenor y a Edesur, que nos condonen las deudas, porque la amenaza del corte de gas en Sanón sigue vigente en las tres gestiones obreras ceramistas. Entonces nosotros también exigimos, como a los grandes empresarios se les condonan las deudas esas grandes, nosotros también queremos tener la tranquilidad de no estar debiendo. Así que bueno, seguimos exigiendo eso. Hicimos ahora varios reclamos. El otro día hubo una movilización, ayer hubo una movilización que fue el jueves, donde salieron todas las fábricas recuperadas para pedir eso, ¿no? Que también se nos agrega a nosotros se nos dé el beneficio este que se les da a muchos de los ATP, de cobrar un salario de 16.000 pesos, creo. Y así que bueno, pedimos eso, la condonación de las deudas, y el martes va a haber una actividad en Buenos Aires también pidiendo lo mismo, que van a una reunión de agrupaciones combativas que hay muchas fábricas y empresas recuperadas que también van con ese reclamo. Así que bueno, más o menos esa es la situación y bueno, necesitamos eso para poder seguir trabajando y poder seguir con nuestra fábrica, ¿no? Que ya hacen 20 años ya casi que la tenemos bajo control obrero, que seguimos reclamando la renovación tecnológica para Sanón, que ya teniendo la renovación tecnológica, o sea, esa ayuda, nosotros ya podríamos trabajar más tranquilos y no como hasta ahora, que estamos desarmando una máquina para armar otra y poder seguir adelante. Y lo que pedimos también es que se nos compre desde el gobierno para hacer un plan de obras públicas, hospitales, que están cada vez, ahora vemos la falencia que hay con todo el problema del COVID, con el problema del coronavirus, vemos cómo faltan hospitales, están armando en algunos polideportivos y en algunas escuelas poniendo camas, pudiendo haber un plan de obras públicas, un plan de hospitales y escuelas que tanta falta nos hacen, ¿no? Así que bueno, te mando un abrazo grande, Javier, y un saludo grande a toda tu audiencia y bueno, cualquier cosa estoy a su servicio para comentar. Abrazo grande. December 20, 2001, un peatón insurgente cae a los pies del fálico obelisco. Ruido de cacharros y de dientes podridos, temor de bronca y miseria, de creernos tanta quimera. Y solo se fue uno, se quedaron todos, todos que son uno, y uno que no es nada sin el todo. Asambleas populares, fábricas recuperadas, la sangre de Darío y de Maxi, la calle y el alma son el frente de batalla. El sucio juego de la política me harta las consignas,